Todos los viernes tienes una cita con la salud Querer Vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer Vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Muy buenos días y bienvenidos a una entrega más de este programa Querer Vivir. Hoy estrenamos una sección nueva en nuestro programa que hemos denominado Experiencia Vital, un formato que contará con la aportación de nuestros expertos vitales invitados, que analizarán cada semana un tema relacionado con eso que se ha denominado sabiduría de los años y de la experiencia. Y como dice el refrán, la experiencia es un grado. Puede ser muy divertido. En esta primera entrega vamos a tratar el tema del respeto, que es un valor que va más allá de los buenos modales, cortesía o urbanidad. El respeto es esencial para la vida, aunque reparamos muchas veces más en la ausencia de este valor. Para charlar con nosotros sobre este tema, contamos en nuestros estudios, a través del teléfono, con la presencia de Belén Montes, persona muy cualificada, dotada de un gran espíritu investigador, muy formada en temas humanísticos y que en el presente disfruta de un merecido descanso por su jubilación, dado que ejerció en su vida laboral como secretaria de dirección de una importante empresa pública sevillana. Buenos días, doctor Javier Maurí. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena. Recordar nuevamente que este programa se emite en directo y pueden oírlo si están fuera de las ondas a través de streaming. Pues sí, efectivamente, experiencia vital, que dentro de una vida experta vamos a ir desarrollando para ver de qué manera nuestra experiencia o la experiencia de los invitados que hoy tenemos aquí podemos hacer que eso sirva para las nuevas generaciones, porque nuestros invitados son un pozo de sabiduría casi casi infinita. Vamos a empezar por las presentaciones, por los saludos. Un colaborador nuestro, el amigo Feliciano. Feliciano, muy buenos días desde Salamanca. Muy buenos días, Javier, y a todos los que estáis en el estudio. Damos la bienvenida a Feliciano, que es el director del magazine digital Plaza Abierta. Bienvenido, compañero. Bien hallado, Javier. Muchas gracias. A ti, a ti. Antonio González Jaén, muy buenos días, compañero. Hola, buenos días. Y, por supuesto, Julián Ruiz, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Y nuestra invitada, no por ser la última, menos importante, ni muchísimo menos, Belén Montes, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muy buenos días a todos los contertulios y a esa emisora. Muchísimas gracias por estar, pretender que esté ahí con vosotros, que seguro que estáis cargados de sabiduría. Muchísimas gracias, tú también. Antonio González Jaén, comienza tú. Vamos a ver. Hay maneras de vivir que tienen un significado importante, una trascendencia, pero hay otras maneras de vivir, peculiaridades de la vida, que son básicamente vitales. Y una de ellas, la que para mí es quizás de las cosas más importantes que se puede tener en cuenta en la vida, porque va a favor de uno mismo y a favor de los demás, y a favor de la sociedad y a favor de todo. No hay nada que pueda estar exento de respeto. Yo me debo de respetar a mí mismo como la primera persona más importante, porque estoy conmigo 24 horas al día. Y otras personas, la que más, puede estar 12 horas al día, mi cónyuge, mi familia, y otras 8 horas al día, mis compañeros de trabajo. pero yo conmigo estoy todo el día. Quiere decir que el respeto empieza por mí y termina por mí, está envuelto por todo. Y hay factores que incentivan el respeto que son extremadamente sencillos de practicar, de poner en práctica. Por ejemplo, ¿qué pienso? ¿Quién elige mis pensamientos? ¿Me invade mis pensamientos mi propio subconsciente? ¿Respeto yo a mi persona controlando mis instintos de pensar que pueden en algunas ocasiones ser agresivos, negativos, infructuosos, dañinos? ¿Quién me rodea? ¿Con quién me rodeo? ¿Qué programas veo en la radio, en la tele? ¿Qué leo? ¿Cómo me informo para que el respeto, algo tan importante en la vida, sea para mí, pues, no una fuente de amargura, sino todo lo contrario? Una pregunta que yo quiero hacer a Belén. Belén, por la experiencia que tienes tú, en la sociedad donde estamos, ¿hemos perdido de vista el respeto? Pues francamente, y muy a mi pesar, se está perdiendo, sí, como otras tantas cosas. El respeto también se basa en tener una tolerancia hacia el contrario, el saber respetar lo que otra persona pueda pensar, aunque sea contrario a lo tuyo, y sin embargo darle su sitio. Yo participo muy mucho con lo que ha contado antes Antonio, con el respeto hacia uno mismo. Sí. También hay otras clases de respeto, como puede ser el respeto al libre pensador, que cada uno tiene derecho a pensar lo que él estime, y también podríamos llenar, no sé, de respeto a los derechos humanos, de, en fin, cosas que no son cercanas. Todo esto, la trascendencia la tiene básicamente cuando educamos a nuestros hijos, que son los más cercanos a nosotros, y lógicamente hay que tener coherencia cuando uno enseña, porque si uno enseña a respetar, por ejemplo, el medio ambiente, a utilizar una papelera, el primero que tiene que dar ejemplo es la persona que enseña, es el padre, los tutores. A un infante no se le puede exigir algo que uno no hace, porque todos los animales, incluso todos los mamíferos, aprendemos por el comportamiento que vemos a nuestro alrededor, aprendemos con el ejemplo que nos dan otros, y el respeto es básico. Y hoy día, sobre todo hoy día, porque tenemos muchos medios de comunicación a nuestro alcance, observamos, por ejemplo, en la televisión, cómo cada uno invade el territorio del otro cuando una persona se está expresando, como si no respetamos aquello que piensa, nos ensalzamos en discusiones que son fútiles, no llegan a ningún sitio. Y el respeto es básico. Es básico respetar al otro, aunque piense contrario a ti. Cada uno es un libre pensador, como he dicho anteriormente. A mí, conforme lo que tú has estado comentando del libre pensador, tengo una pregunta para Feliciano Toro, que es, como hemos dicho anteriormente, director de un magazine digital de Plaza Abierta, que yo aconsejo a todo el mundo que nos esté escuchando que lo vaya siguiendo, porque realmente hay muchísimos artículos de muchísimas personas que hacen reflexionar, analizan lo que es la realidad sin entrar en valoraciones, y es una revista de las que ya van quedando pocas, porque son, dentro de la asepsia, te hacen reflexionar. plazaabierta.com. Feliciano, ¿tú dirías que, conforme lo que ha dicho Belén Montes, que el respeto es un medio y un fin en sí mismo? Sí. Vamos a ver, yo, igual que ha dicho Belén y Antonio, que han incidido en dos cuestiones que a mí me parecen muy importantes, que es libre pensamiento. El respeto pasa por tener en cuenta ese libre pensamiento, pero no un libre pensamiento de decir, bueno, como yo soy libre, soy una persona autónoma, yo pienso lo que me da la gana, lo digo, lo expongo, Y es lo que está pasando ahora. Decimos lo que pensamos sin ninguna base, ¿eh? A mí me parece que el libre pensamiento siempre tiene que ir encaminado por la lógica y la razón, ¿eh? Aparte de las experiencias y la sabiduría que vamos adquiriendo a través de los años, a través de cosas positivas y negativas que van encauzando nuestra vida en una determinada dirección. Pero el libre pensamiento tiene que ser un libre pensamiento formado, un libre pensamiento cargado de sabiduría, no lo primero que se nos venga a la cabeza, soltarlo y decirlo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando en las sociedades actuales es que hay una pérdida de valores entre las cuales estamos perdiendo es el más fundamental, ¿no? Que es la tolerancia hacia nuestros semejantes. Julián Ruiz, tú has sido orientador, psicopedagogo, muy ligado al tema de la enseñanza, al tema del colegio, de la escuela, del aprendizaje. Por tu experiencia, ¿en nuestras escuelas existe el fomento de ese respeto para ejercer la libertad y el libre pensamiento, que son dos cosas que están saliendo a través de Belén y a través de Feliciano? De una manera formal, ¿mi libertad termina donde empieza la tuya? Bien, este es el gran problema actualmente de la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, y que va unido al respeto a los problemas emocionales, esa falta de educación en las emociones. Entonces, de hecho, pues el problema de la conducta, de las normas de convivencia, el problema del bullying o del acoso, mejor, porque a mí me gusta hablar con palabras españolas, es uno de los grandes caballos de batalla, donde se muestra una vez más cómo desde la base, desde la familia, tenemos que fomentar este valor tan fundamental, básico para todos los valores, que es el valor del respeto. Yo también quería decir que, bueno, para mí, como pedagogo, como psicopedagogo, la palabra respeto, que viene del latín, curiosamente, el otro día la busqué porque significa respectus, entre relación entre dos personas, pues va unida a eso que en el lenguaje común todos conocemos, que es la amabilidad, apreciar al otro, aceptarlo, reconocerlo, atenderlo, considerarlo, mirarlo, ser deferente con el otro. Pero en el fondo de todos los fondos, si respetar al otro es respetarse a sí mismo, respetarse a sí mismo significa también respetar al otro. Por eso la palabra respectus es una palabra que habla de reciprocidad. Y bueno, yo lo que sí quería preguntarle a Belén, que la tenemos ahí, es que ¿cuáles son las condiciones que se deben dar para que hablemos de respeto? Pues mira, una de las condiciones básicas, bajo mi criterio, claro está, ¿cómo te diría yo? La empatía, tener empatía con las personas, tener la palabra clave, tolerancia. Desde luego tiene que influir el respeto cuando uno hace un comentario hacia otro y el otro no esté de acuerdo. Hay personas que se enzarzan en verbalizar, incluso gesticular, e incluso se termina en duelo, en broncas, porque no se sabe respetar realmente al ser humano que tenemos frente a nosotros. Y como bien dije, y también ha apuntado también nuestro contertulio salmantino, el respeto empieza por uno mismo, pero también tiene que tener una base de eso, de reconocimiento hacia el contrario. En esto pasa como con todo, la educación y los, digamos, lo que nos han transmitido, la herencia que tenemos, tanto genética como familiar, como en el ambiente en que nos rodeamos, hace que un individuo sea de tal o cual manera. Pero ante eso, si tenemos una buena base como ser humano, pues indudablemente trataremos al contrario, que decimos contrario, pero es un real, es un igual a mí, un igual a mí, pues cada uno en sus condiciones que le han rodeado, como decía Ortega y Gasset, cada uno es, soy yo y mis circunstancias. Pero tiene que haber una base, como bien dice nuestro amigo salmantino, creo que es Fermín, ¿no? Feliciano, sí, la distancia, y el no poner cara hace su estrago. Además, yo hoy he de deciros que también estoy afónica, tengo una gripe y me ha cogido a la garganta. Así que os pido disculpas porque si mi tono de voz no es excesivamente claro, ¿no? Pero sí quiero que sean mis conceptos. Yo pienso igual que tú, Feliciano, que el libre pensador tiene indudablemente que tener unas pautas, una base, pero que esa base, incido, es que es la educación, que es lo que hoy creo que está fallando, porque nuestros hijos están hoy, es mucho más, la vida es mucho más acelerada, es de reconocerlo, los padres trabajan, por regla general son los dos, los hijos tienen poco tiempo para estar en el clan familiar, que es donde realmente nos formamos y nos fortalecemos, y vamos cogiendo un aprendizaje, que como bien dije antes, se aprende por lo que vemos, más que por lo que nos dicen. A mí me puede estar riñendo mi padre por cualquier o tal cosa, pero no, es la coherencia que hay que tener con lo que uno dice y con lo que uno hace. El chico, la juventud actual, si ven en su casa buenos principios, si notan en su casa un respeto, sus padres se tratan con respeto a ellos, son tratados con respeto, indudablemente estaremos ante un hombre del futuro respetuoso. Antonio González. Yo me voy a salir un poquito de la pregunta, porque ya se ha hablado de ella, pero la persona que se percata ahora mismo de que el respeto es tan importante, ¿cómo podría comenzar a cambiar el tema, a mejorar el respeto desde este momento o mañana por la mañana en adelante? Y yo mismo me respondo la pregunta. Yo me levanto temprano. ¿Cuál va a ser mi primer pensamiento? ¿De respeto a mí o dejo que mi pensamiento se llene de algo amargoso, algo que frustrante, algo que va contra una acción que alguien me ha hecho, o la sociedad me ha hecho, o el gobierno ha hecho, o quien sea ha hecho? ¿No me interesaría a mí más mi respeto, que lo comienzo ahora mismo viendo cosas bonitas de la vida? Por ejemplo, ¿cómo está mi país? ¿Dónde vivo? ¿Cómo está el cielo? ¿Cómo están los pájaros? ¿Cómo están las plantas? ¿Qué perspectiva viene? ¿Qué puedo disfrutar hoy de la vida que si no lo pienso detenidamente, concienzudamente, quizás me pase por alto y no lo valore? Como dice este refrán, que las cosas buenas no se valoran hasta que se pierden. No, yo me voy a respetar y voy a gozar cada día al amanecer y después el resto también, pero al amanecer, para crear una pauta de que quiero valorar lo que a mí me llega a mi sentido, que me pueden mejorar la vida, percatándome de la calidad, respetando a los demás también y viendo qué puedo cambiar para hacerlo, y lo quiero ya. Muy bien, pues compañeros, no salgas de antena, porque vamos a escuchar un sabio consejo más de nuestra compañera Ana Ballesteros, que como siempre nos va a ilustrar dentro del mundo del coach, una serie de recomendaciones que nos van a ayudar a ser muy felices. Buenos días, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de una gran emoción, de la repercusión a la que puede tener alcance y de qué manera podemos generarla. Queridos oyentes, me estoy refiriendo a una de las emociones que se convierte con muchísima facilidad en sentimiento y puede permanecer enquistada durante días, semanas, meses e incluso años. Estoy hablando de la culpa. El cerebro es nuestro gran aliado y defensor, cuya misión es cuidar de nuestra vida y también del sufrimiento. Para ello, construye y nos hace sentir la culpa, para librarnos de la responsabilidad de nuestras acciones, creando en nosotros, a su vez, un falso sentir de tranquilidad. Digo falso porque, si es así, ¿por qué sentimos la necesidad de contarlo para que apoyen nuestra versión? ¿Por qué, cada vez que lo expresamos, despierta en nosotros una gran tensión? Y si provoca tensión, ¿pensáis que no nos está perjudicando en nuestra salud? Pues en esta respuesta encontraremos el propulsor para el cambio. La mente nos ayuda de la mejor manera que conoce, pero las buenas intenciones no siempre van acompañadas de los mejores resultados, porque la culpa nos arrastra a mantenernos estáticos, a no hacer nada para cambiar las situaciones que tenemos en la vida y que nos están haciendo sufrir, a ir descargando esa mochila de agravios que tan familiar nos suena. Nos lleva a no dar pasos aclaratorios o de perdón si hiciera falta, lo que sea necesario para ser feliz. Para ello quizás debemos de tener en cuenta un factor que siempre juega en contra. Estoy hablando del ego. El ego, queridos oyentes, tan solo es energía, es efímero. Y si la analizamos, empleada siempre para hacernos sufrir, aunque el ego es muy astuto y está muy bien camuflado, con tanto poder que nos hace pensar lo contrario. Queridos amigos, vamos a aprender a canalizarlo hacia otra dirección opuesta, hacia nosotros, para desafiarnos y preguntarnos de forma reflexiva si vamos a poder soltar y vaciar esa carga emocional que inconscientemente nos ahoga. Acordaos de cómo definía Albert Einstein la locura. Locura es seguir haciendo lo mismo y pretender tener resultados diferentes. Gran frase, ¿verdad? También me gustaría invitaros a compartir, si lo deseáis, cuando pongáis en práctica estas reflexiones y vayan teniendo fruto en vuestras vidas, para ello os facilito un correo electrónico. coachingydreams@gmail.com. En castellano, coaching, terminado en ng, dreams, terminado en MS. Y como siempre, recordar mi gran lema: para cuidarse hay que amarse. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, queridísima compañera Ana, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntaros ahora cuál es vuestra opinión. Podemos comenzar por nuestro compañero y amigo de Salamanca, el director de Plaza Abierta, del Magazine Digital. Por ir centrando un poquito más el tema, ¿educación, cortesía y respeto es lo mismo, Feliciano? Son una manifestación, la educación y la cortesía, del respeto. Bueno, yo me atrevería a la educación ponerla por encima de todo, ¿eh? Vamos a ver, no se trata del respeto, yo desde mi punto de vista, de un respeto desde el buenismo, ¿no? Voy a llevarme bien con la gente, voy a respetarla, voy a hacerle el paso, voy a abrirle la puerta. No, yo hablo del respeto como algo más, ¿cómo diría? Algo más dentro de nuestro fuero interno. Es decir, malamente puede haber respeto hacia las otras personas cuando no somos capaces de corrernos sus propios zapatos. Es decir, para que haya respeto, no solamente tiene que haber empatía, ser asertivo, no. Mientras no comprendamos la actitud de nuestros semejantes y intentemos comprenderla, intentemos catalizarla a través de nuestra cabeza, yo creo que no va a haber respeto. Y vuelvo a decir, la educación es fundamental para que haya ese respeto. Educación que se adquiere no solamente de lo que vemos y escuchamos, de nuestros padres, de nuestros amigos, se adquiere, como se ha adquirido siempre, a través de los libros, a través de la lectura, leyendo pues desde temas educativos, temas filosóficos, temas humanistas. Hay que leer, porque leyendo se abren los horizontes y leyendo también se aprende a respetar al prójimo. Belén, estamos hablando, sí, por tu opinión, Feliciano ya ha dado la suya. La valoración de estos tres conceptos que tú haces, respeto, cortesía y educación, ¿estamos hablando de tres conceptos diferentes? Yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que nuestro compañero Feliciano, espero haberte nombrado con... Ahora sí, ¿no? Es que claro, creo que tú estás en Salamanca. Yo, a mí también me cuesta mucho retener nombres. ¿Sabes? Belén, te pido disculpas. No, pero ni mucho menos, por favor. La verdad es que estoy muy, muy de acuerdo con lo que pensáis todos, pero especialmente lo que tú comunicas, ¿no? Hay que leer, hay que, tener. Yo también, la empatía y la tolerancia son dos conceptos que hay que tener también muy claros. El respeto se basa en que veamos al otro como a nosotros mismos. Es muy simple. Y aquello que a mí me haga daño, pues procurar no hacerlo. Y tenerle el respeto y la consideración que pueda esa persona per se, por sí misma, por serlo, pues se la granjea, ¿no? Es un sentir que sale de dentro, como tú bien dices. Es una cosa que, claro, yo he comentado antes que, aparte del tema educacional, el tema de ejemplarizante que vemos a nuestro alrededor, lo digo como prioritario, el tema familiar, pues indudablemente si tú vives en un ambiente cordial y estable y tus padres o personas que te educan, no solo el profesor, no estoy hablando de eso, en las raíces más profundas, más cercanas a nosotros, si vemos comportamientos educados, comportamientos respetuosos de unos hacia otros, lo lógico es que nos salgan hijos así. Puede ocurrir otra cosa, que no salgan, pero también eso ya luego viene con el ambiente externo, que es lo que está ocurriendo muy mucho con nuestros jóvenes, que también hay que tener en cuenta con qué amigos se juntan nuestros hijos. Porque claro, hay edades en las que una persona no está suficientemente formada para tomar decisiones, ¿no? Y claro, estas criaturas hay que estar muy pendientes, muy vigilantes de ellos, para que no se nos maleen, como decimos por aquí por el sur, ¿no? Para que no se nos vayan, no se distorsionen, para que... Y todo eso requiere un poquito, por parte de los educadores, en este caso los padres, pues estar pendiente de sus hijos. Y también justifico un poco a los padres de hoy, porque la verdad es que la misma sociedad les exigen demasiado. Trabajan los dos para poder pagar la hipoteca. Allá entraríamos en otro plano, ¿no? Y entonces no tienen tiempo prácticamente. ¿Qué hacen con los hijos? Mandarlos a clases extraescolares. Que pueden venirle bien o que no le puedan venir bien. El caso es que no tienen ese calor y ese contacto que teníamos la generación pasada y que era fundamental para que tuviéramos unos buenos cimientos para luego construir la casa de nuestra personalidad. Y además, he de decir que me ha encantado el comentario que ha hecho nuestra compañera de otro apartado del programa, Ana. El ego hay que tenerlo muy sujeto, muy sujeto. También decía Antonio González de que el querer hacer, el ego hace que nosotros nos enfademos, que nosotros queramos ser más que otro, que queramos demostrar cosas y anulamos al contrario, nos encanta anular al contrario. Y sin embargo, el contrario es otro idéntico a ti, igual a ti, y merece toda nuestra credibilidad, o por lo menos respetar aquello que se piensa. Porque esa otra persona se ha podido criar en otras circunstancias, ha podido tener otros factores externos que hayan influido, incluso genéticamente venga preparado para otro tipo de manera de pensar, o inclinaciones genéticas, que ya sabemos que por el ADN, pues en fin, no viene muchísima información. Pero todo eso hay que canalizarlo, hay que tenerlo. Por eso siempre incido mucho en la parte familiar. Por eso incido bastante. Y eso es lo que le está faltando a nuestra juventud actual. Que yo noto como ahora tenemos un programa que no lo critico, por eso te digo, soy respetuosa. Por ejemplo, el de la Isla de las Tentaciones. Pero ¿qué valores le estamos dando a nuestros hijos? Que lo que quieren es tener un cuerpo musculado y para de contar. Y también ganar muchísimo dinero. Pues mire, nos estamos equivocando. Yo al menos lo veo desde mi punto de vista. No le inculcamos a la lectura, como ha dicho antes nuestro amigo Feliciano. Como ha dicho también, creo que Julián, pues... Hay que actuar sobre eso, que también comentaba Antonio, de saber el empezar el día, el cómo buscar ser mejor, pues tratar de hacer la vida agradable a todos. Tratar de ser respetuosos unos con otros, incluso con aquel que nos lleve la contraria. Saber callar a tiempo, dejar que se manifieste, respetar a cada uno sus espacios. En fin, es una cosa bastante amplia, pero que en realidad creo que todos estamos con una asertividad de que todos decimos lo mismo y no sé, difícilmente se puede plantear una nueva perspectiva, ¿no? Como también tener los derechos humanos, o en fin, es que y todo eso nace del respeto hacia uno mismo, que también lo comentó Antonio. Hay que saber respetarse a uno mismo. Si no se respeta a uno mismo, nuestros hijos no verán que nos respetamos. Sí. Aquí me quedo. Hay una tendencia siempre que es la de cargar a la ley, cargar a la escuela como primeras instituciones educativas, y esto no es así. La primera instancia educativa es la familia. Por tu experiencia como psicopedagogo, que dice mi amigo Julián Ruiz, muchos problemas de respeto con los que tú o de aceptación de normas para una convivencia normalizada en tu instituto o en tu centro escolar, muchos de esos problemas de respeto, de valor, se hubiesen podido solventar o no aparecer si la familia se hubiese implicado como primera instancia educativa más en la educación de su hijo. Qué duda cabe. La familia es la primera, la célula de toda la sociedad, se ha dicho siempre, ¿no? Y ahí es donde se tienen que mamar o se tienen que inculcar los valores básicos sociales. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, pues, en el momento presente, no digo que todos, pero hay una parte de la sociedad que delega esa educación a los centros educativos. Entonces, educar, nos educamos todos. Y siempre no voy a recurrir al tópico de que para educar a un niño se necesita toda la tribu, eso que se dice siempre, pero todos nos educamos. Y es educarnos, nos educamos todos los días. Y por desgracia, bueno, pues este es uno de los problemas que tiene que encarar la educación actual, ¿eh? El valor este, el respeto. Belén, dime. El respeto... ¿Es miedo? ¿Es bueno que el miedo se asocie al respeto o estamos hablando de cosas totalmente distintas? En absoluto. Mi manera o mi concepto de verlo no es así. No es el miedo. Es simplemente, como ha incidido el compañero antes, en la familia está básicamente el núcleo principal de lo que luego va a ser el hombre que queremos, ¿no? Y eso se da con los valores que él ve alrededor. Insisto en las familias que hay desestructuradas, que difícilmente estas criaturas podrán tener acceso a un equilibrio armónico, estable, que toda personalidad necesita para desarrollarse. Ese es mi concepto. Y indudablemente el miedo no. A un ser humano no se le debe manejar por el miedo. Cosa que también, insisto, se abunda mucho en los medios actuales, en los medios de difusión. Sí, pero tienen, mira, Belén, asustado. Yo te quería decir, a veces cuando hablamos de respeto y temor, hablamos de esos tópicos que hay, en el habla popular a veces se dice, yo al agua le tengo mucho respeto, o yo al coche o a circular con el coche le tengo respeto. Entonces parece como que la palabra respeto va unido también a una ley, a una norma natural, ¿no? ¿Tú no lo ves así? Realmente en la Real Academia, hoy antes para prepararme un poquito sobre este tema, tiene dos acepciones y en una de ellas habla de eso, de un posible miedo ante esa otra persona, que o bien porque es mayor, o bien porque... pero a mí no me gusta que el ser humano crezca con miedo, no me gusta, ni lo quiero con miedo, ya adulto. Yo quiero una persona que sea libre por sí misma, perfecta, y que no esté influenciada por patrones de miedo, sino simplemente que tenemos que encargarnos de que eso nazca de manera natural, per se, por el individuo. Y vuelvo a insistir tanto en la familia. Es que yo, y ahora me voy ahí al tema de la culpa que ha comentado sabiamente Ana, en mi casa yo soy madre de dos hijos. Indudablemente yo también en algunas veces me he equivocado ante ellos. No es malo decir me he equivocado, pensé otra cosa. Perdona, me he equivocado. Y pedir perdón, no pasa nada. Mis hijos actualmente, hoy adultos, me dicen a mí lo mismo. Mamá, perdona, me he equivocado. Bueno, hijo, no te preocupes. Ya de aquello no se vuelve a hablar más. Pero indudablemente eso queda como sedimentación en el ser humano. Y nosotros lo tenemos que proyectar. Son seres humanos más perfectos que nosotros, mejores que nosotros. Porque esa es, digamos, lo que suele ocurrir dentro de... desde que fuimos ameba, luego éramos mamíferos, o reptilianos, mejor dicho, éramos reptiles, luego empezamos, hasta que empezó el Homo sapiens. Esto es una evolución. Y nosotros tenemos que procurar evolucionar siempre hacia arriba. Y siempre que nuestros hijos sean mejores que nosotros. No por patrones, sino porque le nazca. Porque tú le hayas inculcado a esa persona que él tiene libertad para poder escoger, libertad para decidir, libertad, pero antes lo tienes que formar para que esa persona pueda decidir de manera correcta y no contra principios, contra él o contra ellos mismos y contra los demás. Porque eso es un reflejo, todos somos reflejos unos de otros. Antonio González, tenemos poquísimo tiempo, pero a mí me gustaría que para ir cerrando filas, tú nos comentaras, Antonio, una canción que a ti te ha impactado mucho con el tema del respeto. Originariamente es de Chabuca Grande, ¿cierto? Chabuca Granda, uh-huh. Que ha tenido muchísimas versiones, María Dolores Pradera, La Flor de la Canela. Coméntanos algo de esta canción. Esta canción es bellísima, no solamente por la música y la letra, que es bellísima, sobre todo la letra, sino porque, si estamos hablando del respeto, esta canción es que viene del superrespeto. No sé qué otro nombre se le podría atribuir, superrespeto, porque se trata de una señora de Perú, de Lima, cantautora, tiene diferentes canciones, la más popular es esta, que la cantó ella y también María Dolores Pradera. La hizo muy famoso esta señora María Dolores Pradera. Bueno, pues la canción esta, la letra, está inspirada en el sobre respeto, el respeto al máximo, y era de una señora que iba a su casa a lavar a pila, ¿eh? Porque entonces hace 40 años no había lavadoras, ni automáticas ni normales. Y en vez de verla con desprecio porque era pobre, porque iba a lavar, porque era de raza negra, que eso no es nada, pero hay quien lo tiene como una falta de respeto, que vivía en los arrabales de Lima, allí en un puente, junto a un río, en una lamedusa que veía por allí. Y la señora, con la edad que tenía, bueno, pues ella lo vio, como dice la canción, ahora que perdura el recuerdo que todavía está ahí, se acordó de cuando tuviera, por ejemplo, 18 años, con qué garbo andaba, con qué... La flor de la canela le puso porque vería en su cara, ya con 59 años, no, pero se le imaginó la belleza que su gesto transmitía y le dedicó, como súper respeto, en vez de denigrarla, le dedicó una canción que habla de ella. Y la letra, yo es que la aprendí afortunadamente porque con 44 años pensé que yo porque no había cantado nunca. Y empecé con algunas canciones y esta es la que me ha llegado la letra más al alma, por el amor y el súper respeto que le tuvo.

Pues Belén Montes, desde la Flor de la Canela, muchísimas gracias por haber estado aquí, compañera. Aquí tienes tu casa y esperamos una prontísima recuperación de esa gripe que te ataca. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber contado con mi presencia, ¿no? Por haberme llamado. Y prometo que en otra ocasión estaré un pelín más preparada, porque para mí esto es muy novedoso. Ha sido genial y sensacional tenerte. Feliciano Toro, director del magazine digital Plaza Abierta, www.plazaabierta.com. Les invito a que entren ahí, a que lean esos artículos estupendos, maravillosos. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con todos nosotros, compañero. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, Plaza Abierta no sería Plaza Abierta sin la cantidad de colaboradores que tenemos, más de 20, entre los cuales te encuentras tú, Javier, y te agradezco esa colaboración que nos brindas de vez en cuando. Solamente decir una cosa para nuestros oyentes. Lo que quería decir es que la solución del respeto está muy fácil. Es tratar a los demás como nos gustarían que nos tratasen a nosotros mismos. Y luego, ya que va de canciones, permitirme hacer alusión a una canción que las personas de mi edad, superamos el medio siglo, es muy bonita. Yo puedo tener un millón de amigos, o yo quiero tener un millón de amigos, Roberto Carlos. Pues vamos a tener ese millón de amigos desde el respeto y desde la tolerancia. A los amigos hay que respetarlos y cuidarlos, pero también a todos aquellos de nuestros congéneres que nos encontramos en la calle, que seguro que nos tienen que aportar algo. Siempre la sabiduría que hay en las personas, tenemos que estar abiertos para recibirla. Muchas gracias a todos y perdonad. Muchísimas gracias a ti, compañero. Antonio González Jaén, Julián Ruiz, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes, compañero. Buenas tardes. Loli, hasta el próximo viernes. Hasta la semana que viene, buenos días. Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. ¿Querer vivir? Un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. ¿Querer vivir? Un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Recuerda, ¿querer vivir? Todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana en Radio Mairena 107.3 FM y ahora también en streaming. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, 107.4 FM.